Traté de disuadirlo, pero fue inútil. Lázaro y sus amigos habían descubierto que en verdad mi actitud era limpia y noble. Bien entrada la noche, el propio Lázaro me condujo hasta una de las estancias del piso superior. En ella había sido dispuesto un catre de los llamados de tijera, con un lecho de tela y cuerdas entrelazadas. Por todo mobiliario, el reducido dormitorio rectangular presentaba un arcón de sólida madera de acacia. Sobre la cabecera del lecho, colgando de la blanca pared y a corta altura del piso de ladrillo rojo, alumbraba una sencilla lamparita de aceite. Al cerrar la puerta y quedarme solo, me asomé a la estrecha tronera que hacía las veces de ventana y mis ojos se humedecieron al contemplar aquella legión de estrellas idénticas a las que yo solía ver en el desierto de Mojave. Tras una larga conexión con el módulo, caí rendido sobre el catre. En realidad, mi agitada exploración no había hecho más que empezar. 31 de marzo, viernes. ¡Viene el maestro! ¡Al fin podrás conocerlo! ¿Pero dónde está? ¿Ha llegado ya? ¡Viene! ¡Viene Jesús! ¡Viene! ¡Está llegando! ¡Dicen que está a unos 10 estadios de Betania! Puedo jurar que, a pesar de mi intensa preparación, de los largos años de entrenamiento y de mi condición de escéptico, la familia de Lázaro consiguió contagiarme su nerviosismo. Sin poder evitarlo, un escalofrío me sacudió la columna vertebral. ¡Él viene! ¡Él viene siempre a nuestro hogar! Además, la noticia habrá llegado ya a Jerusalén y dentro de poco no se podrá caminar por las calles de Betania. Entonces, el maestro ha aceptado el reto y pasará la Pascua en la Ciudad Santa. Mi amigo no quiso responder. Ellos presentían que aquella podía ser la última Pascua de Jesús de Nazaret. Poco después de la hora nona, 4 o 4:30 de la tarde, la agitación entre las numerosas personas que se hallaban en el patio porticado de la hacienda se disparó súbitamente. Mi corazón se aceleró. Sin saber por qué, sentí miedo. Retrocedí unos pasos, ocultándome detrás de una de las columnas del ala derecha del patio. Las palmas de mis manos habían empezado a sudar. Presioné disimuladamente mi oído y en voz baja informé a Eliseo. ¡Eliseo! ¡Está llegando Jesús! A los pocos minutos, los servidores, amigos y familiares de Lázaro fueron apartándose y un nutrido grupo de hombres irrumpió en el patio. Entre risas, besos y mantos multicolores, mis ojos quedaron clavados de pronto en un individuo que sobresalía muy por encima de los demás. Aquel tenía que ser Jesús.